Para toda la Argentina. Por más que discutimos, por más que nos peleemos, hay algo que debemos admitir, y es que nos queremos. Por más que tú me insultes, por más que te como tú besas, y tú me has dicho que a ti nunca te han amado, ay, ay, ay. Como te amo, y es que lo nuestro es algo lindo y tan divino, algo tan bello. Estamos condenados, condenados a querernos, estamos condenados, condenados a querernos. Argentina, estamos condenados, condenados a querernos. Mi corazón. Estamos condenados, condenados. Y yo te lo dije que estamos condenados, condenados a querernos. Estamos condenados, condenados a querernos. Estamos condenados, condenados a querernos. Estamos condenados, condenados a querernos. Y yo te juro que a mí nunca me han besado como tú besas. Y tú me has dicho que a ti nunca te han amado. Ay, ay, ay. Como te amo. Estamos condenados, condenados a querernos. Amor. Estamos condenados, condenados a querernos. Aunque hayan barreras. Estamos condenados, condenados a querernos. Por el amor que estamos nos tenemos. Estamos condenados, condenados a querernos. La derribaremos. Estamos condenados, condenados a querernos. Estamos condenados, condenados a querernos. Estamos condenados, condenados a querernos. Como tú besas, y tú me has dicho que a ti nunca te han amado, ay, ay, ay. Como te amo, y es que lo nuestro es algo lindo y tan divino, algo tan bello. Estamos condenados, condenados a querernos. Estamos condenados, condenados a querernos. Amor.